Imagínese a un hijo adolescente de un rico, exigiendo su porción de la herencia de su padre y luego desperdiciándola en menos de un año. Su aturdidora demostración de derecho e insolencia humilla a la familia. ¿Cómo se sentiría usted en cuanto a ese hijo? ¿Disgustado? Los relatos de exigencia de derechos de chiquillos ricos modernos nos recuerdan a otro hijo pródigo que cruzó la línea y públicamente deshonró a su padre. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda el amor de Dios que se extiende para tocar las vidas. En su mensaje, el poder transformador de la gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Empezamos juntos una nueva semana, apenas en las primeras etapas de nuestra serie titulada Capturados por la Gracia. Esta serie obtiene su título de un libro que escribí hace varios años y que lleva el mismo título, y también hemos producido la guía de estudio que puede ser ordenada el día de hoy. Estamos siguiendo el tema de la gracia por los ojos del apóstol Pablo y por la vida de John Newton. Como recordarán, Newton fue el hombre que escribió la letra del himno Sublime Gracia. Hemos tomado los versos de este himno para producir el bosquejo de esta serie. Hoy continuamos hablando de el poder transformador de la gracia, que va con esta frase: en un tiempo yo estaba perdido, pero ahora soy hallado. Con certeza que esa fue la experiencia del hijo pródigo. Pero primero, de seguro, usted sabe que hay algunos que pasan toda una vida buscando gracia y nunca la hallan. ¿Por qué la gracia es tan elusiva? Bien, tal vez la búsqueda no sea en vano cuando se descubre que nadie está fuera del alcance de un Dios de amor. Quiero ayudarle a que se apropie personalmente de esta gracia con nuestro libro, Capturados por la Gracia. Este libro ha ayudado a muchos a profundizar en su conocimiento de cómo la gracia de Dios obra en sus vidas. Al leerlo, usted descubrirá que la gracia puede transformar su vida destrozada, dándole propósito y paz. Hará esto en cualquiera que se apropia de la gracia de Dios para su vida. Tal vez usted quiera animar a alguien con un ejemplar de este libro. Ahora, debemos empezar nuestra lección. Estamos considerando este pasaje de Lucas 15, el famoso relato del hijo pródigo, visto por los ojos de la gracia. Tiene un giro que uno tal vez no espere. Concluyamos este episodio. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algorrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora bien, Lucas nos dice que el pródigo reunió todo lo que tenía, lo que quiere decir que hizo efectivo su herencia. Entonces se fue a lo que las escrituras llaman una provincia apartada. Por favor, noten que esto es más que una descripción geográfica. Esto es una descripción de lo que significa estar separado de Dios y su gracia. Dos veces en el pasaje se nos dice lo que el pródigo hizo mientras estaba en la provincia apartada. Su hermano mayor dijo que él gastó todo su dinero en prostitutas. No sabemos si eso es verdad o no, porque sabemos que su hermano mayor está bastante enfadado cuando él vuelve a casa, y tal vez añadió eso simplemente para aumentar el efecto, pero no es improbable que haya sucedido. El versículo 13 nos dice que él gastó todos sus bienes viviendo perdidamente. En otras palabras, se fue a una provincia distante con una gran bolsa llena de dinero y cuando llegó ahí usó ese dinero para divertirse sin contemplaciones. Es como ir a la orilla del océano por vacaciones, solo que por más tiempo. Ahí usó su dinero, a mi juicio, para tratar de comprar amigos entre los de ahí. Hizo fiestas. Tuvo grandes arranques de entusiasmo y alegría. Probablemente el licor corría en abundancia. Y cuando gastó todo su dinero, adivinen, se quedó sin amigos. Cuando el dinero se acabó, los amigos desaparecieron.

halla al hijo. Si contamos este relato como a menudo se le narra, diríamos que el pastor vuelve y la oveja está esperándole en el redil. La mujer está sentada en la cocina y la moneda salta del piso a la mesa. Y el padre está en casa y el hijo se asoma a la puerta. El relato no es así, ¿verdad? No. En cada uno de estos casos, alguien está buscando lo perdido. El pastor, la mujer, el padre. En respuesta al derramamiento de amor de su padre, es que el hijo finalmente entiende lo que ha hecho. Se da cuenta de que, aunque ha humillado a su padre nunca, jamás, dejó de amarlo. ¿Sabían que lo único que siguió al pródigo a la provincia apartada fue el amor de su padre? Él siguió amándolo todo el tiempo. Algunos que me están oyendo han tenido experiencias parecidas con sus hijos y saben lo que es tener el corazón hecho pedazos debido a que los hijos no andan con el Señor, mientras que uno no puede dejar de amarles. Se les sigue amando. Se les sigue amando. Ora por ellos con ese amor para que de alguna manera ellos vuelvan. Eso es lo que este padre estaba haciendo. Hemos visto la humillación del padre, la separación del padre, la manipulación del padre y la reconciliación con el padre. Ahora llegamos a lo bueno, la celebración del padre. En los versículos 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora bien, tienen que entender, de nuevo, las imágenes del relato. Cuando el padre fue corriendo a las afueras de la ciudad, no fue solo. Todos sus criados fueron con él, así que después de todos los abrazos y la breve conversación entre padre e hijo, se vuelve al primer criado y le dice, busca el mejor vestido que tengamos y tráelo. El mejor vestido sería el vestido del padre. Así que tenemos que captar mentalmente la imagen de este muchacho sucio y harapiento que vuelve a casa, le van a poner el vestido del padre. No sé si lo bañaron primero, no lo dice en el relato, pero lo que sí sabemos es que ese día este pródigo va a llevar el vestido del padre al banquete. Luego dice, traigan un anillo. Esto no es simplemente un adorno. Se trata del anillo de sello de la familia. Y ese anillo era un anillo especial porque tenía en su parte superior el sello de la familia y cuando había una transacción entre clientes, entre su familia y otra, escribían los detalles y luego enrollaban el documento, ponían cera derretida en el borde en donde el papel se unía y los que firmaban el documento tomaban sus anillos de sellar y los estampaban en la cera suave diciendo en esencia, esta es una transacción oficial de la familia. Lo que el padre estaba diciéndole al muchacho era, tráiganle un vestido, pero también quiero que sepan que ahora puedes volver a ejecutar negocios a nombre de la familia. Eres mi hijo. No ha terminado. A otro criado le dice, tráele zapatos. El muchacho había venido con los pies descalzos. ¿Qué significan los zapatos? Los zapatos eran muy sencillos. En la cultura judía, los miembros de la familia llevaban zapatos. Los esclavos andaban descalzos. El padre quería mostrar con absoluta certeza a todos que este joven no iba a ser su criado. Este muchacho iba a ser su hijo. Así que le viste, le pone un anillo y zapatos. Todavía no ha terminado. Se vuelve al próximo criado y le dice, anda a buscar el becerro gordo y alegrémonos, porque este que había estado perdido ha sido hallado. Uno no puede dejar de pensar que él había estado engordando este becerro desde que el muchacho se fue. Había estado alistándolo para el banquete y había estado preparando la lista de invitados, esperando que su muchacho volviese a casa. ¡Qué momento de alegría! De hecho, en la primera parte de este capítulo dice, como saben, que cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta en el cielo. Eso es lo que leemos en Lucas 15:10. El relato casi se ha terminado, pero no todavía, porque el relato empieza diciendo, un hombre tenía dos hijos. ¿Dónde está el otro? Está en el campo. Y eso nos lleva a nuestro sexto punto, que es la condenación del padre. La condenación del padre es un relato triste en verdad, porque el muchacho mayor está en el campo. No está en el campo cuidando las ovejas, está supervisando a los que cuidan las ovejas, está sentado bajo un árbol bebiendo un refresco, esto es lo que está haciendo. Pero cuando el día se acaba, es tiempo de volver a casa y al llegar se acerca a la casa y la Biblia dice que oye todo el ruido que sale de ella. Se acerca un muchacho y literalmente el relato dice que se trata de un muchacho. Es la clase de chiquillos que se hallan donde hay una fiesta. Había una fiesta y había chiquillos por todas partes, así que se acerca a uno de esos muchachos y le pregunta, ¿qué sucede? El criado le dice, tu hermano ha vuelto y tu padre se ha entusiasmado tanto que ha preparado una gran fiesta y está celebrándolo en grande. Uno pensaría que este hermano habría chocado la mano en alto con el otro y le habría dicho, ¡una fiesta! ¡Vamos! Pero algo ha estado pasando en el corazón de este muchacho por largo tiempo. No se alegra. De hecho, dicen las escrituras, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tengo dos notas respecto al hermano mayor. En primer lugar, era un hijo que estaba viviendo como criado. En su discurso habla de lo fiel que había sido haciendo todo lo que su papá le había pedido que hiciera. Vamos, él era un hijo, no era un criado. Hubo un tiempo en que pensaba que al hermano mayor no se le había tratado con justicia, pero he descubierto que no es así. Siempre había pensado que el relato era más o menos como esto. Vino el hijo menor y le dijo, quiero mi herencia. Lo que se suponía que no debía hacer sino cuando el padre ya hubiera muerto. Así que el padre condescendió y le dio al hijo menor su herencia, pero el hermano mayor continuó como de costumbre. ¿No es así? Vuelvan al texto bíblico y noten lo que dice el versículo 12. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y ahora noten con todo cuidado la próxima frase, y le repartió los bienes. ¿Eso es lo que dice? No, dice, y les repartió los bienes. Ahí mismo el padre distribuyó toda su herencia a ambos hijos. Así que el hermano mayor estaba sentado cómodo y engordándose en casa sin ningún gasto y tenía el control de toda la herencia. Estaba, por así decirlo, siendo co-reinando con su padre. Y probablemente tenían un arreglo, pero con razón el padre le dice en el versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En efecto, así era. Él no quedó en la pobreza. Recibió exactamente el trato que se debía esperar para él, pero estaba tan amargado por lo que su hermano menor había hecho que ni siquiera le llama mi hermano. Dice tu hijo. Uno puede ver la amargura en su expresión. Cuando vino este tu hijo. Así que era un hijo que estaba actuando como criado, pero también era un pecador que pensaba que era un santo. Hay muchos como él por todas partes, ¿verdad? Pecadores que se creen santos. Jesús dijo en un pasaje anterior que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que piensan que no necesitan arrepentirse. Se refería a los fariseos. Pero también está hablando de este hermano mayor. Este hijo pensaba que no necesitaba arrepentirse. Observen su discurso orgulloso, arrogante. Dice en el versículo 29, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Vamos, ¿ha habido alguna vez un hijo que pudiera decir sinceramente, honestamente, eso? ¿Hay alguien que me esté escuchando que pueda decir, jamás he desobedecido las órdenes de mi padre? Nadie que me esté oyendo, ni nadie jamás. Uno puede casi verlo mentalmente, exhibiendo lo bueno que es en comparación con su hermano. He sido perfecto. El problema es que era un hombre orgulloso, santurrón, y no quería entrar a la fiesta. Ahora bien, ¿por qué Jesús relató esto para empezar? ¿Alguna vez se han detenido a pensarlo? ¿Es la Biblia simplemente un libro lleno de relatos de Jesús? No. Jesús nunca dijo nada sin un propósito. Quiero darles el propósito de esta narración porque es el significado de todo el asunto en cuanto a la gracia. Vuelvan a los versículos 1 y 2 del capítulo 15 y noten, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que Jesús les dijo, tomen asiento, permítanme darles un par de ilustraciones. Ustedes tienen toda la razón, lo recibo y como con ellos, pero ustedes se quedaron cortos. Yo los busco, yo busco a los pecadores, yo salgo corriendo de la ciudad para recibirlos, yo voy a su egocéntrico engreimiento y les ruego que entren. Ustedes tienen razón, soy parcial en cuanto a los pecadores porque esta es mi misión. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces dio estos relatos para ayudar a los fariseos a entender que el propósito total de su vida era exactamente eso de que le acusaban, alcanzar con su gracia a los pecadores. Y por supuesto, en el relato, alcanzó a dos tipos de pecadores, si podemos decirlo así, dos tipos. Uno que era tan orgulloso que ni siquiera quería entrar a la fiesta y que hasta donde sepamos nunca recibió la gracia de Dios. ¿Sabe que lo que le mantendrá fuera del cielo más que nada es el orgullo? El pensamiento de que usted puede hacerlo por sí mismo. El pensamiento de que está bien con Dios. Eso es lo que le tendrá fuera del cielo. Peor que eso, le enviará al infierno. Y luego, el otro que era el hijo menor que en realidad arruinó su vida, que hizo todo mal hasta que la gracia del Padre lo alcanzó. Entonces hizo lo debido, se arrepintió. Y como saben, en ese día hubo una fiesta en la tierra y hay fiesta en el cielo cuando un pecador vuelve a casa. Así que hoy, quiero preguntarle a usted, amable amigo, ¿ha recibido ya la gracia de Dios? Dios nunca discrimina en cuanto a quién le ofrece su gracia. Sea quien sea usted, hoy Dios le ofrece su gracia. ¿Va a ser usted como el hijo pródigo y decir, estoy listo para recibir la gracia de Dios? ¿O va a ser como el hermano mayor, enroscando la nariz, alejándose para vivir toda la eternidad lamentando que un día usted escuchó este mensaje, que oyó el evangelio y que se alejó porque era demasiado orgulloso para recibirlo? La experiencia del hijo pródigo ilustra el poder transformador de la gracia. También ilustra la diferencia singular entre gracia y misericordia. Gracias por su sintonía. Le veremos mañana por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Poder Transformador de la Gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.